perseguís a la gente de quien dependéis, preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros. Prendemos la mecha de una nueva hoguera. Esto es Radio Chata, esto es Cienfuegos. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Hola, hola, hola, hola. Bueno, bueno, se acabaron las vacaciones también y afortunadamente para la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, prendiendo la mecha de la primera hoguera de la sexta temporada de Cienfuegos, que es la número 133 en el total, desde que en 2016 empezamos con esta aventura en el sotanillo de la ya extinta Radioela. Un minutillo de silencio por ellos. Y aquí vuestro anfitrión desde por fin el estudio de Radio Chata en Pinto. Llevamos unos meses sin pasarnos por aquí, por la casa de la cadena. Pues vuestro anfitrión, este que os habla, comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy acompañado por el subcomandante Berto Chachewsku. ¿Cómo estamos? Buenas, hola, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí de vuelta. De vuelta y haciéndonos a las cosas, ¿eh? De momento llevamos unos cuantos fallitos técnicos que es para despedir al técnico de sonido. Pero bueno. Esto es la magia del directo, joder. La magia del directo, sí, señor. En marcha, ya lo decimos, una nueva campaña de la guerrilla radiofónica político-musical que se emite en directo. Vamos a intentarlo los lunes a las 7 de la tarde, a ver si somos capaces de mantenerlo y que el directo salga como nos gusta y todo eso, aquí en Radio Chata, la radio comunitaria de Pinto. Y se replica este programa, todo lo que hagamos, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, en Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también con ese nombre, Cienfuegos Radio, estamos activos en Twitter, Facebook e Instagram y en un grupo de difusión de Telegram en el que no damos excesivamente la barrila. Y bueno, y aunque llevamos unas semanas con nuestras respectivas temporadas, cursos laborales, o sea, el final real de las vacaciones, en lo respectivo a la radio, es hoy cuando terminan y nos vamos a ser esos típicos anfitriones brasas que te invitan a casa para enseñarte las fotos de las vacaciones, ya sabes, fotos sonoras de nuestros selfies de pies en playas, montañas, monumentos y antiguos bloques comunistas. ¿Podemos decir que somos las Patty y Selma del rock and roll? Lo somos. Somos más o menos igual de bellas. Y tenemos pero igual menos de pelos pelo, en pero... las piernas. Bueno, menos pelo depende. En la cabeza sí, en las piernas no. Somos con estilazo. Pues así que vamos con ello. Esta hoguera 133 es, lo decimos, la de las fotos de las vacaciones. Y si tengo una foto sonora para mí, sin duda ha sido la del verano del tobogán. Con el tobogán de Zoo abrimos esta hoguera número 133. Una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ho ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxetes a casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Tobogán, subcomandante, ¿a ti también te falta un tobogán o tienes un tobogán? A mí me falta un hervor, yo creo, estos días, porque madre mía. Absolutamente, ¿no? Qué largo se nos está haciendo el capitalismo, la verdad. Eterno, eterno. Qué largo. No hay mal que 100 años dure, dijeron, pero... Uf. También sí. Dijeron que el racho iba a durar 1000 años y no. Pues esto, mientras lo mantenemos un poco de fondo, ese tobogán del hosto, que largo se hace el final también, como el capitalismo... Pues comentar, van a tocar este viernes en las fiestas del PC, que este año son otra vez en Rivas, va hacia Madrid. Decía hace eones el camarada Iñaki, el Latido Libertad, que el verano, cuando termina de verdad, era después de las fiestas del PC. Y bueno, algo de razón tenía, aunque yo lo que creo es que ahora el final del verano llegó y tú partirás cuando Cienfuegos logramos tomar algo de rutina. El dios mercado dirá si lo conseguimos o no. Y bueno, decíamos, estamos tan tristes porque, claro, nos estamos recordando esas fotos de las vacaciones y aquí el subcomandante Chachescu se ha pasado el verano recorriendo tierras hostiles para difundir la palabra cienfueguera. Porque para encontrar camisetas de fútbol frikis para regalarme no ha sido, ni una. No ha habido suerte, la verdad, las cosas como son. Ha habido intentos... Ha habido encuentros lejanos con la población osera, pero no, camisetas de fútbol no ha habido, ¿no? Vamos a empezar por Irlanda, uno de los sitios que tú has estado en estas vacaciones. ¿Cuál es tu foto de las vacaciones irlandesas? Porque No te has ido ni a los murales políticos del Ulster, ni a la calzada del Gigante, ni al Temple Bar de Dublín. Te has ido al puto culo de Irlanda. Sí, sí, tal cual. O sea, lo más cercano que estuve de un lugar grande fue cuando casi pierdo el tren en Dublín por problemas de conexiones y bueno, me iba al culo del mundo. Y no solo eso, Cienfuegos ha estado en la montaña más alta de Irlanda por segunda vez. Y bueno, pues la estampa irlandesa es todo lo de postal que te puedas imaginar. Cerveza, lluvia, niebla, ovejas y infinitos espacios de un color verde brillante como solo en un lugar donde llueve sin parar puede haber. O sea, digamos que una estampa maravillosa. Maravillosa y nos ha salido un poco tópica y vamos a reconocerlo. Es que ha sido tópica. Sí, muy tópica. Y vamos a ilustrar esta foto vacacional con otro tópico. Queríamos evitarlo, lo juramos. En las primeras ciberreuniones de preparar el programa dijimos, va, hay mil grupos irlandeses que podremos poner que pegan con Cienfuegos. Hay mil grupos de influencia irlandesa, aunque no sean directamente allí, que pegarían con Cienfuegos para ilustrar estos. Pero ay, me salió el otro día en Spotify una del último disco de los Dropkick Murphys y venía aquí Kenny Pintada para iniciar una temporada radiofónica. Turn up that dial. ¿De quién sino? Los Dropkick Murphys. Vamos allá. Irlandeses de pura cepa. Yeah. Dropkick Murphys desde Boston. Turn up that dial. Qué bonita ciudad irlandesa es Boston, Es de mis favoritas. Para los efectos culturales es más irlandesa, yo creo, que Achenray o que el sitio es en el que estuviste, ese cruce de caminos en el corazón de Irlanda. En la canción dice: "These days can be dark, day lonely and long. Thank God for the music that made me belong. That motivates and captivates my senses and soul. I was empty inside, but then you filled the hole." Estos días pueden ser oscuros, solitarios y largos. Gracias a Dios por la música que me hizo pertenecer a algo, que motiva, cautiva mis sentidos y mi alma. Estaba vacío por dentro, pero tú has cubierto ese agujero. Muchas gracias. Gracias, música. Pero la música para mí, vaya temazo nos has traído hoy. Luego los escuchamos. Días oscuros y música oscura la que vamos a poner ahora, pero la vamos a hilar con lo que nos gusta a todo el mundo aquí. Vamos a hilarlo con el opio del pueblo. ¿Qué cuál es? Pues a lo mejor con la sintonía lo reconoces, o a lo mejor no. Bueno, estamos con esa sintonía del carrusel deportivo, pero esto sigue siendo Cienfuegos. Te explicamos. Dale, Manolo. Dale. El próximo martes 28 de septiembre, el Real Madrid recibe en el remozado Estadio Santiago Bernabéu al modesto pero sorprendente Sheriff de Tiraspol, que está liderando el grupo D tras vencer en la jornada inaugural de la Champions al Shakhtar de Donetsk ucraniano. El Real Madrid se enfrentará a este equipo en la jornada 2 de la UEFA Champions League. Dios santo, qué de cosas que hay aquí. A nosotros, que somos muy de mezclar política y rock, política y fútbol, como en este caso, política y deporte de élite a cholón. No vamos a hablar del Shakhtar Donetsk ucraniano, que tendría mucho para dar y unos buenos charquitos en los que meternos. Tampoco ni del Real Madrid, símbolo de esa España una, grande y libre, que también daría mucho de esa España de qué hablar. Me atrevería a decir que nunca, no solamente ganará, ni nunca peleará por un Nobel. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Si tiene 13 Champions. No, vamos a hablar del Sheriff, ese mencionado Sheriff de Tiraspol, que bueno, que tras un nombre que parece sacado del modo aleatorio de esos videojuegos de fútbol los que jugábamos de chavales, tiene su guasa y tiene su política, geopolítica internacional de nivel muy alto. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del programa, esas vacaciones, esas fotos de las vacaciones? Que aquí el colega, el subcomandante, estuvo por allí. A ver, cuéntanos, Moldavia, Transnistria, ¿qué demonios es todo esto y qué se te perdió por allá? Ese por allí es muy amplio. Ese sí, por allí con toda la amplitud que decimos desde aquí, desde el lado occidental de Europa, pues llamamos todo Europa del Este, esto lo mismo, por allí. De hecho, es literalmente la primera vez que estoy en lo que debería ser Europa del Este, no Polonia, no Hungría, no Eslovaquia, sino el este de Europa. Y bueno, quien haya escuchado el Buen Asiwa de antes y me perdone mi dicción rumana, hemos estado en tierras rumanas, en los confines del Imperio Romano, en la Dacia. Y bueno, pues en este caso, ¿qué tiene que ver Rumanía con Moldavia, os preguntaréis, o con el Sheriff de Tiraspol? Yo me lo pregunto absolutamente porque no tengo ni idea de nada de esto. Pues tal cual, nosotros estamos muy acostumbrados a que nacimos en una nación, en un país que así, a grosso modo, pues no nos puede decir mucho de cambios territoriales, más allá de Olivenza o de Gibraltar, pero bueno, son minucias, ¿no? Sí, en comparación con las que se están viendo por otros lados, absolutamente. Efectivamente, pues bien, Rumanía se crea como país en el siglo XIX a finales, tiene sus chanchulleos, que si oye Bulgaria dame este trocito de aquí, que si oye Grecia no sé qué, no sé cuántos, que si con Hungría no nos llevamos nada bien y tenemos el temita este con Transilvania, que si patatín, patatán. Pues uno de los patatines o uno de los grandes patatanes es precisamente que el país que conocemos como Moldavia a día de hoy, en el que seguramente muchos de vosotros y de vosotras hayáis estado y os habráis conocido gran parte de sus riquezas culturales. Moldavia, Dor, ciudad de vacaciones, dígame. Efectivamente, ahí la habéis dado. Yo reconozco que es una de mis grandes ganas, de conocer países así no muy habituales. Pues en Moldavia se habla rumano y étnicamente y culturalmente sería, que me perdonen los puristas, pero básicamente el mismo país. ¿Qué es lo que sucede? Que la Unión Soviética, esa grandísima cárcel de pueblos y ese imperialismo... O liberadora de pueblos, ¿no? Sí, pues, bastante poco, la verdad. Ese nacionalismo ruso redivivo, sobre todo, no tanto con Lenin, pero sí con Stalin, que dijo, yo los países bálticos, para mí. Y esto de la Besarabia rumana, igual eso suena a quien haya podido estudiar algo sobre la Edad Media o haya leído alguna cosa así rarita, pues la Besarabia rumana se la queda a la Unión Soviética en una parte de Rumanía, en estos acuerdos entre Hitler y Stalin en las que se reparten Polonia, en la que no les importa que los tres países bálticos se los quede de vuelta Stalin, pues también Hitler como que deja caer que bueno, que esa parte de Rumanía que no le interesaba demasiado. Así que Stalin se lo queda. Ya intentó luego... Directamente República Soviética, no país satélite. Sí, tal cual. Se lo come con patatas. Y eso es lo que pasa a ser la República Socialista Soviética de Moldavia. A grosso modo, imagino que la Besarabia habrá trocitos en Ucrania, trocitos en Rumanía ahora y demás. Pero así, a grosso modo, nos quedamos con la Besarabia. Como al fin y al cabo la Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial y Rumanía fue durante gran parte de la guerra aliada de Hitler, todo hay que decirlo, con sus propias matanzas de judíos, de gitanos y demás, lo que hace Stalin es quedárselo, crea esta República Socialista Soviética de Moldavia y dice, pues para mí, ¿qué es lo que pasa con la Unión Soviética? Que digamos que el asuntillo este de proletario todos los países unidos y que esto que vamos a partir la pana, pues que se cayó. En el año 91 ya no había Unión Soviética. Una gran pérdida. Sí, y hubo que aprenderse de nuevo los mapas de Europa. Y empezaron a surgir países que eran anteriormente estas repúblicas socialistas, que eran la entidad administrativa superior de la Unión Soviética. Si habéis estado atento a los programas, ya hemos hablado otra vez de Armenia, de Azerbaiyán, y no nos vamos a poner pesaditos. Esto pasa igual. Pero ¿a qué otra cosa le molaba mucho el amigo Stalin jugar? A ir colocando población en algunos sitios donde antes no había. Y además población que si podía ser únicamente rusa nos pudiera servir para luego esto a acabar quedándome con esos trozos. Con una excusa que podíamos llamar Marruecos en el Sáhara, por ejemplo. Un gran ejemplo. No puede sonar. Sí, sí, un poco fácil de entender. O podemos llamar escoceses en Irlanda del Norte, para quien no le suene mucho del Sáhara, pues igual. Entonces, cuando acaba la Unión Soviética, cuando cae, en Moldavia parece ser que hay determinados movimientos y en Rumanía tendentes a decir, bueno, pues somos iguales, en un momento dado pues podemos unificar el país. Moldavia puede integrarse en Rumanía, pero he aquí que uno de los grandes ríos de Europa, que esos yo tampoco me acordaba, como es el Dniester, en uno de los tramos del Dniester, en la parte baja, en lo que se llama Transdniester, más allá del Dniester, Stalin precisamente había movido en las anteriores décadas y posteriormente la Unión Soviética grandes masas de población étnicamente rusas y dijeron que nanay. Lo que viene a ser Niet. Entonces, ¿cómo arreglan las cosas los rusos cuando la movida va mal? No me vale bailando y bailándose en un lago helado después. Pues con vodka, pero yo creo pues que eso, con, es una, eso es para celebrar. Con vodka y ametralladoras, que fue básicamente lo que hubo. Una de estas guerras de los 90 que nadie se acuerda, porque estaba muy liado con Yugoslavia y con la primera guerra de Irak. Así que tuvimos una guerra y un país que no reconoce nadie, como el Transdniester o Transnistria. Que es de dónde es este equipo que visita Malet. Equilicua. Y tenemos un país que tiene ejército, que tiene policía, que tiene parlamento, que tiene moneda. Yo tuve una moneda en una colección que se compraba en el kiosco y tenía una moneda de Transnistria. Oh, eso tiene mucho nivel. Yo estaba orgulloso en mi moneda soviética. Pues... Y llega hasta aquí, me has barrido, bravo, me has goleado. Efectivamente. Y ahora, pues eso, nadie lo reconoce, pero tú tienes que pasar ese país, pagar en su moneda, y si tienes suerte y un fin de semana no tienes mucho que hacer, puedes ir a la capital del país, que es Tiraspol, y verte un partido del Sheriff. Y dices, qué significará serif en rumano o en moldavo. O sí, en porque ruso, además en este ves caso. El escudo y es una estrella de serif. O sea, pues efectivamente. No, no han traducido, no es traducción, ¿no? Efectivamente, dijeron, pues yo ya he estado en el servicio militar ruso, la estaba aquí liando parda, voy a montar una empresa de seguridad, conocida pues por su nobleza de fines, por su bienestar y por su amabilidad, ¿no? Todo este tipo de gente. Yo creo que sí, tirando del tópico que se suele tener de la gente del este, probablemente, y de la gente que se dedica a la seguridad, son así seguro. Pues fueron así, les fue también el negocio que han montado el mayor equipo de Moldavia, porque a pesar de ser un país diferente, no reconocido, compiten en la Liga de Moldavia. Algo sonará a Soc Joan Laporta y nos separamos de España, pero seguimos compitiendo donde se mueve la pasta. Esto no quiere decir que el Barça vaya a jugar en la Liga de Moldavia, sino que el Serif de Tiraspol juega, gana y supongo que se ha comido a no sé cuántos equipos churros de esto, de rondas previas, y van a estar aquí en Madrid. Que yo, sinceramente, a mí si me invitaran, por ver a una gente de Transnistria, pues me molaba verlo, la verdad. Sí, sí, la verdad, o sea, es que eso sería buena. Las cosas como son. Acreditamos a Radio Sata y... Pues me molaba mucho, ¿eh? Sería buena. Y no sé, ¿te has quedado con ganas de conocer algo más de Transnistria? Su música. Quiero conocer su música. Es que no es exactamente esa música. No. Tenemos libro, pero no canción. Pon la canción, que lo explicamos. Ojo la música, venga. La pongo primero, incluso como la intro, va un poco lenta, pues si lo explican mientras va la intro. Con voz sensual y suave. Sí, porque luego la voz gutural ya la ponen ellos. Pues venga, a ver si este técnico de sonido en práctica es capaz de hacer lo que quiere. Entre otros territorios, Rumanía no solamente pide la Moldavia, la antigua Besarabia, sino que también reclama parte de la Bucovina, territorio que en parte está en el país rumano y en parte lo que actualmente es Ucrania. Y aquí tenemos este grupo de folk metal rumano bastante conocido allí, llamado, como no, Bucovina. Pe unde ai fost, pe unde ai umblat, pe codrigoi, pe munți și pe văi, părai înghețate sub sloiuri turbate. Dacă ai văzut, pe unde ai trecut, urme adânci, săpate în stâng. Y bueno, hemos hablado de estos Bukovina, un grupo de folk metal de allí, de una zona norte de Rumanía, muy conocidos. Yo los descubrí porque vi a gente con sudaderas y carteles gigantes de conciertos donde tocaban. No he investigado demasiado sobre ellos, sí que vi que el primero de sus discos se lo debió de sacar una gente que tiraba bastante hacia el rollo nazi, y ellos se defendían, hablando de que sí que hablaban del país, que sí, que se consideraban pues rumanos y demás, pero que renegaban de todo eso. ¿De qué pasa que ser patriota ya es ser nazi? Que aquí podríamos aplicar a muchos grupos, o es quizá más turbio. No. Las espaldas me dice, joder, habéis colado grupo nazi. Sabemos un poco, es un grupo que ha tenido sus cosas raras. Menos turbio, o sea, lo que sí que conseguí encontrar de información fue que el primer disco lo sacó un sello que tenía una pinta muy chunga, y ellos, que deben de llevar ya tocando, ni se sabe la de años esta gente, son bastante mayorcetes, se defendían de eso, pero al mismo tiempo sí que hablan de tradiciones rumanas, del país, y entiendo que lo de Bukovina viene precisamente con esa reclamación territorial hacia la parte que ahora es de Ucrania. Hemos hablado de Bukovina, hemos dejado caer que eso nos da para un programa entero el tema de la Transilvania. Estando por allí hay mucha zona étnicamente húngara, una mezcla muy, muy grande, y bueno, cuando Transilvania, la Transilvania húngara pasa a Rumanía, era básicamente una población mayoritariamente húngara, que por temas de guerras, después de la Primera Guerra Mundial, pasa a Rumanía. Y bueno, no vamos a hablar ya del antisemitismo que sigue existiendo a día de hoy, ni del absoluto desprecio hacia la población gitana. Pero bueno, lo dejamos allí, entonces Bukovina, Transilvania, y acabando así muy rápido con el tema de Moldavia y Transnistria. No vamos a poner música porque no la conozco, pero así a recomendar un pedazo de libro de las mejores cosas que leí en novela en los últimos 10 años de mi vida, una recomendación de un buen amigo mío. Y al ritmo que lee aquí el colega, puede haber leído unas 13.000 novelas más o menos, o sea que, ojo ahí. Y bueno, este libro igual os suena porque llegó a ser superventas en el Estado español, también en Italia, de donde viene este Nikolaj Lilin, que con su novela Educación Siberiana llamó mucho la atención sobre un supuesto, porque no está confirmado, grupo étnico de ladrones buenos, de ladrones honrados que fueron deportados desde Siberia hasta Transnistria por Stalin. O sea, ¿cómo de chungo hay que ser para que te echen de Siberia? Desde Siberia, efectivamente. No os destripo mucho, solo que la trama se desarrolla en la segunda ciudad más importante de Transnistria, que es Bender, como el de Futurama, que eso mola mucho. Sí, eso es lo que estábamos pensando todo el mundo. Digo, no voy a hacer el chiste fácil. Bien, me lo has quitado. Mola un montón. Eres un ladrón bueno. Igual que recomiendo el libro, no recomiendo para nada la película, que es un truño infumable. Eres de esos pedantes, sí. Yo prefería el libro. Hostia, es que la peli es muy mala, ¿eh? Mira que me mola la peli de acción y de zombies, que un día tenía que hablar de zombies, joder. Pero la peli es malísima, sin embargo el libro es trepidante. Trepidante, o sea, si os gusta el mundo de la criminalidad, si odiáis a la policía y podéis soportar algunas temáticas un poco turbias, merecerá mucho la pena. Además, el libro se sacó por una editorial comercial en España, se vendió muy bien. A mí me lo dejó un colega, un muy buen amigo mío, y luego me lo acabaron regalando porque me gusta leer trozos de vez en cuando. Educación Siberiana. Sí, sí, de Nikolaj Lilin. Pues ahora vamos con otra canción. Nos vamos a ir también a tierras lejanas, hostiles, con un máster que ha habido de unas viejas grabaciones. Pero mejor primero lo escuchamos y luego lo comentamos. Sí, porque yo creo que a muchos de vosotros y vosotras os va a sonar uno de los grandes clásicos, ¿eh? Grandísimos, grandísimos. Va con intro y todo. Vamos ahí. Nos vamos a Asturias. Como una pequeña pista. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti. Lo era. Intolerance, huele a violencia. Actitudes para el apocalipsis. Han remasterizado una grabación que tenían por ahí. Sí. Esto clásico del hardcore asturiano. Qué bien suena, macho. Sí, sí. Es que Intolerance para mí ha sido, con diferencia, la mejor banda de Asturias de siempre, además. Por encima de Víctor Manuel, incluso. A ver, en dura pugna, podríamos decir, ¿no? Es como, no sé, comparar al Tarangu Fuente con Samu Sánchez. Yo me quedo con el Tarangu, pero claro, porque soy más old school. No sé qué cojones hablas, pero... De ciclismo, joder. Vale. De los que tienen el culete dolorido. Y nada, pues yo pensaba que era una demo en su momento. Yo ya la conocí en el año 2003, porque yo ya escuchaba hardcore en 2003. Y todavía escuchaba hardcore en 2021. Y todavía escuchamos hardcore en 2021. Y para nada, el gusto de nuestras familias. Esto yo, sí, efectivamente. Esto yo juraría que lo iba a sacar Potencia la Hardcore. Yo creo que escuché de esta demo unos 4 temas. Y algo debió pasar con el grupo, que se quedó en las catacumbas. Parece ser que siguió rulando de forma underground durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y que a pesar de la reunión que tuvieron como banda hace un par de años, tocaron en Oviedo, tocaron en Galicia, se me olvidó, en el Festi este, en el Resurrection, me parece, wow, que tocaron. De cuando era un festival de hardcore y tocaban los grupos de hardcore, no era el festival de metal internacional. No, tocaron hace 2 años o 3. Cuando incluso... Sí, sí, sí. Hubo una reunión express para dar varios conciertos, sacaron un documental. Yo me pensé, de hecho, si subir a Oviedo, era que iba a ser imposible conseguir entradas. Y ahora pues se habrán puesto de acuerdo, porque no tengo fuentes directas, para que, ya que estaba rulando esta grabación, que tiene algunas canciones realmente buenas, con muy baja calidad de sonido, pues mira, se remasteriza, se cuelga en internet y que la gente lo escuche y lo disfrute. Sí, con calidad, pues, en lugar de con la demo guarra que alguien filtró. Claro, efectivamente. Y estamos... Bueno, no, y decías, esto ponemos a los asturianos, al mejor grupo de Asturias, para hablar un poquito de Asturias, tierra en la que también estuviste y tierra que nos ha dado algunas cosillas que contar para Cienfuegos. Sí, sí, Dan... Pues fue un viaje rápido, un viaje básicamente para hacerle un homenaje al Tarangu Fuente, ciclista y personaje ya fallecido hace unos años, que da para un programa, un paisano... Tenemos pendiente el programa de ciclismo. Sí, sí, está ahí. Le he dedicado varias lecturas ciclistas estos últimos meses para preparármelo. Me debes un libro, además. Y... Sí, sí. Aún no me lo he acabado, porque entre medias se me cuelan fanzines. Es que... Y bueno, pues aparte de homenajear al Tarangu, pasando en bicicleta por primera vez por su estatua como homenaje que tiene en el Alto del Naranco, pues Asturias nos dio para un viaje muy corto como las temáticas que vamos a tratar. Habíamos hablado de que había un problema con los chiringuitos en las fiestas de Oviedo, con los chiringuitos sí, populares. Han sido ahora en septiembre, todo esto lo comentamos allá por mayo, sí, si no me falla la memoria. Me parece que las fiestas han acabado ayer, si no recuerdo mal. Pues efectivamente, al final no ha habido chiringuitos. El gobierno del Ayuntamiento de Asturias ha conseguido cargarse una tradición de 30 y pico años, si no recuerdo mal. Me parece que es desde el 83, 84 se llevaban. Sí que algunas casetas han sido gestionadas por parte de los movimientos sociales, con lo cual ha habido también una polémica interna entre quien ha apostado por mantenerse dentro de este modelo festivo y quien apostó desde el principio por el boicot y ha mantenido una postura más coherente. Esa ha sido la primera mala noticia. La segunda es que, para quien conozca Oviedo, sabrá que, y no sé si lo hemos comentado alguna vez aquí, pero se llevan décadas por parte de gran parte de los partidos, incluido el PSOE, de crear la llamada Ronda Norte, la autovía que rodearía Oviedo por el Naranco, por el Monte Naranco, al cual tanto aprecio y tanto cariño le tenemos tantas y tantos asturianos y asturianas. Y bueno, pues parece ser que ahora sí que está avanzando, la posibilidad empieza a ser real, ya hay una infografía de dónde pasaría la autovía y es un auténtico desastre, tanto para la ciudad de Oviedo como para el entorno natural, como para el entorno del cultural del prerrománico asturiano, que es una auténtica joya. Está habiendo movilizaciones vecinales, está habiendo intentos de paralizar, digamos, estas fases previas de la obra, y bueno, os animo a buscar información. No sé si los colectivos se están agrupando bajo el nombre de Ronda Norte, ¿no? Pero bueno, se puede trabajar desde fuera. Mismamente hubo una encuesta del Ministerio para valorar las diferentes opciones de Ronda Norte y se podía participar por internet. Yo mismo lo hice negando la posibilidad o criticando la posibilidad de toda construcción y más en un momento de emergencia climática y de crítica al modelo del automóvil y demás. Pero bueno, segunda mala noticia para los ovetenses y para los asturianos. Y aunque esto sea también alta política, igual tenemos una muy buena noticia. Venga, para finalizar. Sorpréndeme, venga, buenas noticias. Se han iniciado las negociaciones para la reforma del Estatuto Asturiano y el gobierno presidido por el PSOE incluye entre la misma la oficialidad de la lengua asturiana, por fin. Parece ser que después de décadas emburriando, empujando para la oficialidad, hay una cierta posibilidad, porque no son necesarios los foros, los votos ni de Ciudadanos, ni de PP, ni de la basura esta de verde. Parece ser que solamente con los votos de este partido regionalista, del cual ya hemos hablado, como es Foro Asturias, serían necesarios. Y parece ser que Foro Asturias, después de la expulsión de Álvarez Cascos, apuesta por la oficialidad. Y bueno, para echarnos unas risas y para quien quiera, se está recogiendo firmas en contra de la oficialidad del asturiano. La Basurilla Verde ya ha sacado unos carteles en el que aparece Adrián Barbón, presidente de Asturias, junto con Pere Aragonés, Artur Mas, Puigdemont, Otegi. Así que yo os animo a enteraros dónde son las recogidas de firmas, acercarse a escupir o a firmar como Superman, como Batman o como lo que más se parece en esta gente, que es la pandilla basura. Sí, el Capitán Trueno. Así que bueno, pues dos malas noticias, una buena, verano intenso en la capital del Principado y bueno, y la que fue una segunda buena noticia la habéis escuchado hace un rato, ¿no? Estas grabaciones de Intolerance. Sí, señor. Seguimos viajando Tristes porque terminó, pero felices porque sucedió. Somos los Paulo Coelho de las radios libres y comunitarias. Que además escuché una muy buena que fue como... ¿Estás escuchando Daddy Yankee? Perdona, estoy leyendo a Paulo Coelho. Y alguien le contesta, Paulo Coelho es el Daddy Yankee de la literatura. Ay, ¿cómo te quedas? Y no sabes si es bueno o malo que te digan eso. Hay una página web de estas de memes, no, una cuenta de Instagram, la de Encabronazi, estos agregadores de contenido, que a veces hacen una encuesta que es poner una frasecita así corta en plan poema y tienes que adivinar si es de un reggaetonero o de un poeta más o menos reconocido. Y ojito que fallamos a menudo, fallamos a menudo. Hablamos de eso, de los viajes, las fotos de las vacaciones en este Cienfuegos número 133... Sexta temporada ya, esto va avanzando. Y bueno, yo estuve mucho más cerca, todo destinos a los que pudiera ir en coche. Y aquí voy a añadir un comandante consejo de vital importancia para conductores y conductoras. Siempre que detengáis el vehículo, siempre, y os bajáis de él, hay que poner el freno de mano. Siempre. No hay excusa para no poner jamás, para no poner el freno de mano. No hay ninguna. Da igual que te hagas mucho pis, da igual que parezca que estás en mitad de la mancha y eso está muy plano, da igual que se lo usa un momentito. Nada, hay que poner siempre el freno de mano, que luego los coches se independizan como Asturias cuando oficialice el asturiano y vamos jodidos. Y los coches independientes son muy peligrosos. Hablaba de eso, de mis viajes tras este comandante consejo. Uno de mis destinos vacacionales fue el Pirineo y Prepirineo aragonés, la maravillosa provincia de Huesca. Y bueno, ahí pasé unos días en un pueblito de unos 70 habitantes que se llama Tolba, que está en la comarca de la Ribagorza. Aparte de que es una comarca muy, muy chula para que nos gusta todo el tema del senderismo, la montaña, baja, alta montaña, media montaña y un poquito de todo, porque allá hay sitios como, pues, como las pasarelas de Monfalcó, Graus, Benabarre, la alta montaña en Benasque con picos como en el Aneto, en el Parque Natural de Posset Maladeta. O sea que hay muchas, muchas cosas. También ves mucho del todo el tema del turismo de masivo de montaña y sus problemas, lo ves, pero a la vez puedes estar de repente completamente solo en a 200 metros de donde está todo lleno. Es muy curioso. Una zona, además, que tiene muchas historias interesantes de la Guerra Civil. En concreto, este pueblito, Tolba, fue uno de los municipios en los que se implantó un comité anarquista de la CNT en aquella Revolución Libertaria del 36, y está como tal muy bien documentado, con nombres, con acciones que hicieron. Acciones no del todo éticas que también hicieron en nombre de la Revolución, pero bueno, está todo... Historia es, y no es para idolatrarla, sino para conocerla. Pero vamos a hablar de algo actual que me llamó la atención en mi estancia y que hila muy bien con lo que has comentado antes de la oficialidad del asturiano que está ahí en debate. Ahí en esta zona es una zona bilingüe, incluso podríamos apurar a que es hasta trilingüe. No es algo que nos enseñen aquí en la capital, no es algo que te enseñen fuera de los territorios donde pasa, pero es una realidad, es una realidad. Ese trilingüismo en comarcas como esta Ribagorza de Huesca, y depende un poquito del municipio. Hay el municipio concreto de Tolba, se habla catalán ribagorzano, te vas a un sitio más allá, por supuesto castellano, el castellano se habla en todos lados, pero sí, entre la gente que vive allí hablan el castellano distintos. Se habla gracias seguramente a la oficina del español, ¿no?, de Toni Cantó. Sin lugar a dudas, porque está en peligro de extinción, si no estaría todo el mundo hablando en catalán ribagorzano o en aragonés. Ahí tienen pues a veces sus discusiones entre ellos, pues esas cosas que hay que meterse siempre con el vecino. Hay como unas pequeñas fronteras lingüísticas que pasa siempre en todos los idiomas, cosa que nos llama mucho la atención a los castellanoparlantes porque tenemos el idioma unificado desde hace muchos años, relativamente unificado, a sangre y fuego en muchos casos, pero nos llama la atención y sobre todo, como digo, no nos lo enseñan y nos cuesta entender esa realidad. En el caso este de este pueblo de Tolba, sí se usa con normalidad esta variante dialectal del catalán, el catalán ribagorzano. Y como iba con un valenciano en el viaje, le llamó mucho la atención que esta variante es muy similar a la que hablan allí en Valencia y en Lleida. Por lo visto, lo que pasa es que el idioma valenciano, el catalán que se habla allí, vino desde todas estas tierras más del del Pirineo y es, por tanto, muy diferente al que se habla, pues, por ejemplo, en Barcelona, Girona, Baleares. Las distintas variedades dialectales del catalán. Muy curioso de que se entendían muchas... Bueno, que se entienden entre todas las variantes del catalán, más o menos, pero decía, joder, es que el acento y la manera de construir las frases me siento como si estuviera en Denia. A mí hubo una situación que me resultó muy curiosa, por desconocida. Nunca he estado en las Islas Baleares, nunca, es una de mis deudas pendientes. Y hace cosa de un mes, viendo la Vuelta a España, el segundo clasificado, Enric Mas, él es, si no recuerdo mal, menorquín. Y cuando le entrevistaban después de acabar la etapa, en ocasiones, había radio o televisión de su zona y pasaba a hablar de forma muy natural, algo que tampoco nos enseñan aquí, de estar atendiendo a periodistas en castellano a pasar a hablar en catalán, pero con dialecto de Menorca. Además, él debe ser de una zona relativamente pequeña. Y era imposible entenderle, ¿eh? Y yo, joder, siempre he considerado que tengo un nivel de catalán bastante aceptable para haber nacido en Madrid, la verdad, y suelo estar pendiente y escucho catalán y leo en catalán y demás, pero era una cosa tremenda, ¿eh? Tremenda, tremenda. Me llamó mucho la atención porque nunca me había fijado, es un ciclista que me gusta, le llevo siguiendo y vamos, imposible, ¿eh? Sí, sí, sí, las variedades dialectales pues tienen sus curiosidades. Y bueno, esta realidad trilingüe de la Ribagorza, de otras zonas de Aragón, pues la descubrí, pues no gracias a los más media, por supuesto, no gracias al colegio, la que conocí, como tantísimas cosas, gracias al punk rock. Un poco más al sur de la Ribagorza, ya en la provincia de Teruel, que existe, está la comarca de la Matarraña, un territorio también trilingüe, castellano, aragonés y catalán. ¿Minero puede ser? ¿Con zona de antigua minería? ¿O me estoy colando? Que puede ser que me esté colando, ¿eh? Igual te estás yendo a Andorra y creo que eso no está en la Matarraña. Ay, no. Ay, no tengo ni idea. Me habré colado, sí. Que la Andorra de Teruel, digo. Pero no lo tengo claro, ¿eh? Y de allí, de la Matarraña, era un grupo que se llamaban Los Draps, que en la canción que vamos a poner ahora, hablando de una realidad bastante común en todo el territorio rural, y muy especialmente en aragonés, la importancia de los ríos como vida, los ríos como elemento vertebrador de la vida, tanto la tradicional como la moderna, como todo lo natural, como todo lo artificial que hemos montado alrededor. Y allí en Aragón es muy curioso porque no hay prácticamente ningún valle, incluso en esas zonas que venden tanto de turismo natural, no hay prácticamente ningún valle que no tenga presas o represas, ya sean para la electricidad, ya sean para el control de los flujos de agua. Y todo, además, no pensado tanto para el bien de la población que vive allí, sino pensado para el bien de los núcleos urbanos, en un caso aragonés más al sur, de Huesca, especialmente Zaragoza, también mucho para Navarra, yéndonos yo para controlar el Ebro en Cataluña. La verdad es que es todo tremendo. Así que vamos con esta canción de Los Draps, que cantaban todo en su variedad del catalán de la Matarraña. El río es vida, los ríos es vida. Traspásame, los ríos es vida, sentime, los politics maten la fe. Yo crido no al trasvasament. Los sentiments de tot un poble. Yo crido no al trasvasament. Yo crido no al trasvasament. Seguimos en Cienfuego, acabamos de escuchar a Los Draps, Los Ríos Vida, desde la comarca de La Matarraña, en Teruel, que sí, cantando en catalán, porque La Matarraña es un territorio trilingüe. Nos gusta aquí mucho pues ver esas realidades lingüísticas que a veces a los castellanoparlantes nos cuesta entender. Seguimos en este Cienfuegos viajero, este primero de la sexta temporada, repasando las fotos de las vacaciones. Hemos estado por Asturias, hemos estado por Irlanda, hemos estado en los Pirineos, hemos estado en Moldavia, Transnistria, ¿lo he dicho bien? Transnistria. Transnistria. Que la traducción yo creo que debe ser Paya Palnieste. Paya, más allá del Niester, que suena súper potente. Y más viajes veraniegos, pues entre otros viajes veraniegos que con tanta nostalgia miro ahora en plena cuesta de septiembre, pues volví a Galicia. Tenía ganas de volver a Galicia, no iba desde 2018, entre unas cosas y otras. Radiofónicamente sí había viajado, habíamos viajado, si eres oyente habitual de Cienfuegos, para allí, gracias a esos dos programas, dos road trips radiofónicos que nos montó nuestra amiga, oyente y compañera Mar, aquellos programas Cheiro o Gasolina, volumen 1 y volumen 2, que puedes escuchar cuando quieras en nuestra web y que están muy chulos. Pero viajar in situ a Galicia, pues, oye, la radio mola mucho, pero mola más plantarte allí. Lo echaba de menos. Ferrol es fea, pero le tengo cariño. Y Compostela es una de las ciudades que más me gustan del mundo. Y aunque esté llena de turistas, aunque lo del Sacobeo 2021-2022 sea un canteo y todo lo que quieras, pues le tengo cariño también y tenía ganas de ir para allá. Pero sin embargo, quien va a ver a Santiago y no a San Salvador, va a ver al criado y no va a ver al señor. ¡Hala! Ahí se queda. Ya, y aproveché para hacer una foto a la estatua de las dos Marías, de las que hablábamos en la mecha, el ejemplar del libro, me lo agradecieron mucho. Quedó una foto súper colorida, porque yo iba con mi camiseta, esa rosa de la Unión Soviética, y quedaba todo muy kitsch, todo muy un gran homenaje a estas dos Marías de Compostela. Sin embargo, no voy a contar batallitas gallegas, porque me voy a poner canciones de allí, porque ya con los road trips ya lo hicimos muy recientemente. Y voy a contar una cosilla que me surgió hablando con algunos de mis compañeros de viaje allá a Galicia y que en la actualidad, del inicio del mes de septiembre, volvieron a poner sobre la mesa. Septiembre, este siempre feo y horrible mes de septiembre, empezó con el desalojo del Gazteche del barrio pamplonés de la Riochapea. Y justo ese barrio es donde viven tres de las personas con las que estuve en ese viaje gallego. Un desalojo del Gazteche de Lerrochapea en el que hubo 6 detenidos, mucha contestación social, como suele ser habitual en Euskal Herria cuando se tocan este tipo de espacios sociales. ¿Y por qué es eso? Porque Rochapea no suele ser no es un barrio de esos que vayan sobrados precisamente de equipamiento social, de equipamiento público. Y lo que decimos, un Gazteche, pues siempre es un Gazteche. Y de Lerrochapea son uno de los fenómenos de la música trap, que tanto despreciamos los viejos porque no la entendemos, y que, ojo, que va, tiene sus puntillos. Y ojo, que se empieza a comercializar de manera que hay un festival organizado por la Comunidad de Madrid en torno al mundillo del trap, no solamente con música, sino con, debe ser, charlas, exposiciones y demás, ¿eh? Ese nivel, joder. Ahí sí, lo dejo, sí. Joder, qué poquito han tardado en venderse. Parece el heavy metal de los 80, ¿eh? Sí, la recuperación del trap, ¿eh? La movida madrileña va a palidecer. Uf, De hecho, el grupo del que vamos a hablar, Chill Mafia, van a estar tocando en Madrid este próximo fin de semana en un festival indie. No recuerdo ahora mismo del nombre. Creo el Festival Brillante, que tocan pues, muchos de los grupos un poco más habituales de esta escena indie, en la que me pierdo porque le he dado la oportunidad, porque ya tengo muchos amigos que le gustan. Yo me quedo, lo siento, pero no puedo. Me quedo con la palabra brillante. Que no es por los bocatas. Y no, me quedo con la palabra brillante porque el dueño y fundador del Brillante apareció muerto a comienzos de septiembre debido a un suicidio. Un señor al que no tuve la suerte de conocer, pero que espero que no redunde en el cierre del Brillante, joder. No, dudo, eso tiene más tradición que... A ver. Bueno, volvemos a la Rochapea, volvemos a los Chill Mafia, que es un grupo que es curioso porque cantan en euskera y en castellano indistintamente, la mayoría de las letras en euskera, porque es lo que hablan los chavalotes, que estos son veinteañeros, lo que hablan los chavales del barrio. Como digo, se están colando en estos festivales de modernetes, rompiendo esa barrera del idioma regional que existe tanto en el más media en España. Es una realidad que existe. Normalmente cantar en determinado idioma está colocado en un estilo musical, aunque no hagas ese estilo musical. De si cantabas en euskera, estabas en el festival rock, aunque tocaras reggae, por poner un ejemplo, porque ya se consideraba que por el idioma en el que cantabas tenías que estar ahí. Esta peña están rompiendo esa... Pues eso de tipo, esta peña y otros grupos similares en el trap están rompiendo ese complejito que existe en España con respecto al tema de las lenguas minoritarias, dicho con un poquito de sorna, eso de minoritarias. Y bueno, sin querer ponernos pedantes, esta canción de Chill Mafia que vamos a poner ahora tiene que rascar, porque no quiero parecer un teorizador cuarentón de esos de la Rock Deluxe, soy un teorizador cuarentón de Cienfuegos, pero esta canción que se llama 31014, que es el código postal del barrio de la Rochapea, del que son, escúchala y dime si no tiene más política que muchos panfletos que nos tragamos aquí en Cienfuegos o sin pestañear, porque son a ritmo de ese hardcore que tanto adoramos. Así que vamos con ese 31014 de los Chill Mafia desde la Rochapea, aunque ellos te lo recuerdan. Y va a tener que atear. I was born Chill Mafia desde la Rochapea en Pamplona, Iruña, la vieja capital del reino. Tiene sus cositas, da sus hostias ahí, es un análisis de la realidad desde otro punto de vista. No es una tesis doctoral, no es un libro, pero como tampoco lo era el punk que tanto nos Es lo que nos dicen mola. Los chavales, y si quieren camelar, pues que camelen. A mí me flipa, hay una frase que es que la escucho mucho, de cuando era chiqui en mi barrio se quemaban Villavesas, los autobuses, donde ahora hay casas de apuestas. Y también dice otra de, no sé qué, lleva un coco en la mano, ahora no llevan nada, ya los chavales no les culpo de nada. Como en plan de, está la cosa como para andarse... Y también tiene otra que es como unos suenan ser el Chapo, otros Josu Ternera. Como que está describiendo una realidad que no es la nuestra, la de los barrios obreros, los barrios bajos de Euskal Herria, en este caso de la Rochapea. Y es una realidad pues que es otra, es distinta y la cuentan. El Chapo mucha gente, Josu Ternera pues muchos menos. Y... Sí, suele pasar. Y lo dejamos aquí. Es curioso cómo este grupo y otros similares que han surgido en Galicia adaptan la estética del trap, esos chándales de colores chillones, de determinadas marcas y tal, lo mezclan con elementos más o menos típicos del folclore de su tierra y queda muy gracioso. Estos chavales tienen un videoclip que salen vestidos con chapela, con el chándal y con las polainas y es como una bizarra de cojones, pero como lo hacen sí, sí. La estética, salen con esa cara de tan convencidos de lo que están haciendo, pues queda creíble, ¿sabes? Algo que lo ves y dices, pero qué mamarrachos, lo hacen con esa cara de chungo de te estoy parando la vida, que te convencen los cabrones, ¿sabes? De que eso mola. Que luego, pues, te mola, no te mola, la credibilidad se le irá viendo. Veremos ahora cuando empiece a entrar la pasta en el trap de barrio, cómo dejan de ser de barrio y cantan I was born en Rochapea, pues a lo mejor en pleno centro de la ciudad, en esos apartamentos caros, a saber. Pues Dios dirá. Dios dirá. Nunca mejor dicho tratándose de navarros. Sí, sí, porque claro, hay Navarra, queda que hablar también. Dios y fuero, Jangoico Atalequezarra. Abríamos este Cienfuegos de las fotos de las vacaciones, porque estamos ya para ir cerrando el álbum, para ir cerrando el móvil y dejar de daros la matraca, una matraca en la que igual os hemos puesto... Tras folk metal moldavo que trap en euskera, trap euskaldun, pues lo abríamos, no sé si os acordáis, con el tobogán de los Valenciano Zoo, por mil y una chorradas. En mi caso esa fue la canción del verano. Creo, tengo la sensación de que voy a acabar aborreciéndola porque la estoy poniendo mucho y continuamente, pero también tengo claro que cuando dentro de X años la vuelva a escuchar me transportará a 2021 de las carreteras gallegas, aragonesas, valencianas y castellanas, pero vamos, que ni lo dudes. Sin embargo, y así me lo dicen las estadísticas de Spotify, los artistas que más he escuchado en estos meses de verano han sido valencianos también, los Chicos del Maíz. Les he visto 3 veces en directo este verano, quizá haya una cuarta en el fin de semana de fiestas del PC para cerrar el círculo de puto pesado. El trabajo creo que no me lo va a permitir, pero vamos, ya veremos. Y bueno, con lo último de los Chicos del Maíz, más bien de uno de sus miembros, de Tony Mejías, vamos a cerrar este programa, como también cerré mis vacaciones en Valencia. Una canción dura. Sin freno de mano. Sin freno de mano. Se quita todos los frenos aquí el amigo Tony. Una cintura pero optimista, sincera, con buen rollo, pero que te deja un nudo en la garganta. Porque aquí el rapero se desnuda metafóricamente para contarnos, como ha hecho en el libro Hambre, que acaba de publicar hace poco, todo el proceso que ha pasado desde que le diagnosticaron anorexia, que ahora está en el proceso pues de superarlo, una enfermedad de la que se habla poco, una enfermedad que no se asocia para nada con los hombres, se asocia mucho más con las mujeres, una enfermedad que no se asocia para nada con el rollo malote de la escena musical, menos aún de la escena del rap, porque en general, además, se habla poco de las enfermedades mentales, se habla poco de lo que pasa por las cabezas, por el coco, juzgamos mucho a la ligera. Así que, bueno, desde aquí ese llamamiento a tener siempre un poquito de empatía cuando veamos que alguien actúa de manera un poco extraña, a la gente buena cuidarla, cuidarnos, a nosotros y a quienes nos rodean. Y nada, la canción se llama Volver y decir, nosotros también estamos volviendo. Nos vamos con Tony Mejías, de los Chicos del Maíz,